Miércoles 18 de marzo. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Ezequiel 37, versículo 3. Hace un tiempo, mientras caminaba por una zona rural bastante descampada, me topé con la visión del profeta es tan poderosa en cuanto a sus imágenes que quizás nos resulte un poco difícil reconocer, en comparación, todas las situaciones de huesos secos que vuelven a la vida que experimentamos en la vida cotidiana. Cuando los padres se reconcilian con sus hijos luego de un conflicto, cuando la gente se moviliza en solidaridad frente a una gran necesidad colectiva, cuando congregaciones casi sin actividad vuelven a florecer, cuando encontramos sentido a la vida tras un periodo de profunda depresión, cuando encontramos trabajo luego de un largo periodo de desempleo. Todas ellas son situaciones en las cuales la vida vuelve a los huesos secos. Ustedes, desde su propia experiencia, podrán agregar otras situaciones a las recién nombradas. En mi mente resuena la pregunta de Ezequiel, ¿pueden los huesos secos volver a tener vida? Con la certeza que da la vida en la fe, me animo a decir que sí. Gracias, Dios, por llenarnos de vida aún en la muerte y la oscuridad. Amén. Sonia Scoop para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.